Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos a hacer una cancioncita vieja también. Se va como título Si te vas. Y que dice así.